partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media 11 de la mañana, 33 minutos, estamos recibiendo como cada martes a nuestro corresponsal en México, Eduardo Victoria Baeza. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, muy bien. Y bueno, arrancamos justamente con la lista que nos enviaste de temas. Que bueno, seguimos justamente como cada semana con el tema de los aranceles con Estados Unidos, ¿no? Sí, y vamos a seguir, ¿sabes por qué? Porque los Estados Unidos, ya decimos en México, ya nos agarraron de su puerquito. O sea, ya nos tomaron la medida. Para los medios afines al gobierno, es una victoria por parte de la presidenta de la República y de los negociadores del gobierno federal. Así es como lo quiso mostrar en sus medios y con sus medios afines el gobierno de Claudia Sheinbaum, como una gran victoria de la presidenta. Incluso por ahí los algunos medios internacionales muy progres, muy afines al gobierno de Sheinbaum, también lo mostraron como una victoria de la presidenta que logró doblar a Donald Trump. Y no se vayan con la finta, el gobierno actual es maestro en la simulación, ellos son maestros en la simulación. La verdad es que no hay ninguna victoria porque se aplazan los aranceles 90 días, porque durante 90 días el gobierno de Donald Trump va a revisar el actuar del gobierno de México en una serie de puntos que no nos están diciendo cuáles son, pero que durante 90 días el gobierno de los Estados Unidos va a estar revisando. Y así ya es la segunda vez que nos lo hacen. Entonces, no se dejen llevar con la finta de que es una victoria por parte del gobierno de México, porque no lo es. Es simplemente un chantaje de los Estados Unidos que durante cada 90 días te revisa, como lo hace el Fondo Monetario con los países a los que les presta dinero y después los está revisando continuamente. Bueno, esto es así. Si esto es una victoria, bueno, pues yo no sé qué es una derrota. Cuando tienes un imperio que cada 90 días revisa que cumplas con la agenda que te marcó, o de lo contrario te va a castigar y te va a sancionar. Si a eso el gobierno de México le quiere llamar una gran victoria de la soberanía nacional, pues caray, ya, ¿qué te puedo decir, no? ¿Qué le podemos decir a la audiencia? La realidad es esa, el gobierno de los Estados Unidos va a aplicarle así a México, porque así le conviene a los Estados Unidos, una revisión de 90 días, de cada 3 meses, respecto a la agenda que el gobierno de Estados Unidos está marcando, y si el gobierno de México se desvía de esa agenda, pues lo va a castigar. Así que yo no sé, vuelvo a repetir, como algunos medios y como el gobierno de México puede verdaderamente, ¿no? Incluso la presidenta salió a celebrar la victoria del país porque nos aplazaron 90 días para revisarnos que hagamos la tarea. Y así nos van a ir llevando, como les dije al principio, ya nos agarraron de su puerquito, ya nos tomaron la medida, y eso es lo que le conviene a los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la política que quiere para México y esa es la política que está imponiendo. Así que tenemos muy poco objetivamente que hacer respecto a los aranceles unilaterales del gobierno de Donald Trump y las medidas que Donald Trump unilateralmente tome. Los sectores empresariales del país, los sectores sindicales del país están públicamente posicionándose, exigiendo al gobierno que tome otro tipo de rumbo económico. No podemos seguir dependiendo únicamente de los Estados Unidos, de la decisión del presidente de los Estados Unidos. Hay que abrir nuevos mercados, hay que acercarnos más hacia China. Eso es lo que están diciendo, fíjense, los sectores empresariales, los sectores sindicales y algunos sectores sociales del país. Hay que buscar, hay que abrirnos al mundo porque hemos sido dependientes completamente de los Estados Unidos y por eso estamos en esta situación ahora. Hay que ser más sagaces en nuestra política exterior. Sin embargo, pues el gobierno actual, como les digo, maestros en la simulación, pues crean estas cortinas de humo y y perdiendo ganamos. Había un técnico colombiano hace muchos años, por ahí a lo mejor Hernán se acuerda, no recuerdo el nombre de cómo se llamaba este técnico, Maturana, Pancho Maturana, que decía, perder es ganar un poco. Así que, bueno, pues esa es la lógica de la presidenta Claudia Sheinbaum, perder es ganar un poco, ¿cómo la ven? Eduardo, buen día. O sea, estamos hablando de que hasta el sector empresarial habla de no ser tan dependiente de Estados Unidos. El gobierno está más cerca de Estados Unidos incluso que los empresarios. Sí, sí, hasta el sector empresarial, hasta los sectores más reaccionarios, tradicionalmente más reaccionarios del país, la Coparmex, que es la Confederación de Patrones de México, está pidiendo al gobierno que ya le cambie, que los ayude a buscar nuevos mercados, porque depender de la voluntad o el ánimo del presidente de los Estados Unidos, pues no es negocio. Incluso por ahí el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, Carlos Slim, también se manifestó al respecto, diciendo que México tiene que tener más inversión pública, privada y buscar nuevos mercados. O sea, hay una tendencia del sector empresarial, también del sector sindical, también de algunos sectores sociales. Vaya, el país en su conjunto están desaprobando este tipo de política del gobierno de Claudia Sheinbaum, los gobiernos morenistas, que bueno, se llegó a un punto de inflexión, ¿no? En este momento, y se tiene que buscar nuevos mercados, y México tiene que ser más sagaz en su política exterior. No es nuevo, los Estados Unidos permanentemente, por decirlo en términos coloquiales, han bulleado a México. Sin embargo, con altibajos ha habido gobiernos, algunos mucho más soberanos, otros mucho más sometidos, otros con una muy buena política exterior. Sin embargo, en este momento, en este punto de inflexión, pues el gobierno de México debería buscar otro tipo de posicionamiento, de postura respecto a los embates de Donald Trump. Pero por ahora, pues tenemos, ya hay aranceles, porque ya se han impuesto aranceles. Esto eran nuevos aranceles sobre los aranceles que ya existen en algunos productos, y por ahora tenemos una pausa de 90 días. A los que les están pegando durísimo, por ejemplo, es a los sectores exportadores de productos agrícolas, porque como ya les he comentado, se ha cerrado el mercado estadounidense para muchos productos agrícolas mexicanos, se ha hecho más difícil la exportación, y también para los sectores industriales, que es un sector muy grande, el que de la manufactura, también le han hecho las cosas muy pesadas al sector manufacturero, y también se le está poniendo muy difícil a los armadores de vehículos en México. Durante mucho tiempo México se especializó en armar vehículos. Era un hub, como le dicen en inglés, un centro en donde las grandes empresas, las grandes marcas de autos armaban vehículos o terminaban de armar sus vehículos para después llevarlos a los Estados Unidos. Ahorraban mucho dinero por ahí. Sin embargo, en este momento, empresas grandes de autos están cerrando plantas. Por ejemplo, Nissan acaba de anunciar el cierre de una planta que tenía 60 años en el estado de Morelos. Iba a cerrar otras plantas más, lo mismo anunció Ford. En fin, sí que nos está pegando muy duro esta política económica de los Estados Unidos hacia México, esta postura económica hacia México, y ahora, bueno, pues esta pausa de 90 días para algunos aranceles. Así que pues vemos cómo la agenda del gobierno de Estados Unidos avanza. México no puede hacer absolutamente nada, no ha tomado ninguna decisión, está como en el limbo. Sí afecta muchísimo. Por ejemplo, en este momento estoy viendo mis notas, tenemos 16% menos remesas de los migrantes, de tantas deportaciones que ya ha habido, ya las remesas comenzaron a afectarse, hay 16% menos remesas, y las remesas de los migrantes eran, pues básicamente mantenían un montón de estados y poblados en el país. Bueno, pues están bajando, lógicamente, porque están aumentando las deportaciones. Han bajado 16% las remesas. También el gobierno de Estados Unidos le puso impuestos a las remesas, por lo tanto es mucho menor la cantidad de dinero que pueden mandar los migrantes que quedan. Entonces sí que nos está afectando muy duro. El sector empresarial lo está señalando, el sector sindical lo está señalando, sectores sociales lo están señalando, pero el gobierno pues no le encuentra el modo, y no le va a encontrar el modo, y no le quiere encontrar el modo, porque es la manera en la que ellos han vivido políticamente. No pueden hacer lo que están incapacitados para hacer. Así crecieron, así nacieron, así se desarrollaron ellos, así han hecho política, así llegaron a los cargos que llegaron y no van a cambiar porque ni ven la necesidad de hacerlo, ni sabrían tampoco cómo hacerlo porque pues nunca lo han hecho así, es como llegaron hasta donde llegaron. Así que el panorama pues no se ve bueno, pues estamos a merced de lo que de cómo amanezca el señor presidente de los Estados Unidos. Y la otra vez, bueno, el otro día amaneció con ganas de darnos 90 días de prórroga y revisarnos, mandar una comisión que esté revisando a México. Y bueno, lo acaban de hacer, va a haber una comisión que va a estar revisando que México cumpla los acuerdos durante esos 90 días y no lo va a castigar. Y de acuerdo al gobierno de México, les repito, pues eso es como lo máximo en soberanía que podemos tener. ¿Cómo la ven? Tremendo, y un tema que sin duda va a seguir, como vos decías, también sobre la mesa, porque no se trata de un tema cerrado, ni mucho menos, sino que son prórrogas que va dando Estados Unidos, que también le sirven como herramienta, digamos, de amenaza o de disuasión, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Sí, correcto. México no le ha puesto aranceles a nada estadounidense. Uh-huh. La política de la presidenta fue muy clara que México no va a tener una guerra comercial con los Estados Unidos, así que pues Estados Unidos nos puede pegar todo lo que quiera. Uh-huh. Y México pues no va a contestar fuertemente y tampoco va a poner aranceles. Nosotros ponemos la otra mejilla. Bien, y en cuanto al tema de Andrés Manuel López Obrador, bueno, hay más evidencia todavía que sigue cubriendo criminales, ¿no? Cubrió criminales durante su gobierno, ya no lo puede nadie negar. Y es muy lamentable. Ya nadie puede negar eso porque los hechos ahí lo están mostrando. Hace unos días, el señor Alex Donatiu, que era el director general de investigación aduanera, Alex Donatiu Márquez Hernández. Fíjense que cuando Obrador lo nombró como director general de investigación aduanera, fue cuestionado por parte de la prensa y fue cuestionado por expertos, donde decían, pues es que este señor tiene mala fama, este señor tiene antecedentes, este señor, o sea, no es de que es una investigación que surgió ahora, ¿no? No, en su momento, están los videos de las mañaneras incluso, están los periódicos, los medios en su momento que se publicó, pues se le dijo al presidente de la República, este señor tiene antecedentes, el presidente lo sabe, tiene un aparato de inteligencia, ¿no? Tiene el Ministerio del Interior que le entrega la información que solicita prontamente y con profundidad. Bueno, pues al presidente Obrador le dijeron, este señor tiene un historial muy oscuro, no lo pongan ahí. El presidente lo salió a defender, como salió a defender a la gente de Adán Augusto, que ya hablamos aquí hace poquito, del que fue ministro del Interior de él, secretario de Gobernación, gobernador de Tabasco, que ahora están metidos en un problema porque eran jefes criminales de la barredora, de un grupo de criminales. Entonces el presidente, bueno, le dijeron de este señor Donatiu, Alex Donatiu Márquez Hernández, antes de que lo nombrara y cuando lo nombró director general de investigación aduanera, que pues era un señor con antecedentes muy oscuros, y el presidente Obrador lo defendió, como siempre señaló que era la ultraderecha, la derecha mundial la que lo estaba cuestionando, los conservadores, los que cuestionaban su proyecto de gobierno, y así lo puso, ahí quedó el señor Alex Donatiu Márquez Hernández. Hay algunos cargos en México que son medio oscuros, seguramente en Uruguay también, en el mundo, que son de burócratas medio grises, medio oscuros, pero que hay mucho dinero ahí, ¿no? Ahí hay, son llaves, son puertas, ¿no? Son clave esos cargos. Y este cargo, director general de investigación aduanera en México, es muy importante. Es muy importante por lo que significa la aduana, por lo que significan la entrada y salida de armas, de drogas, de mercancías, en un país como México, con frontera con los Estados Unidos. Es básicamente un cargo muy, muy importante, aunque parezca un cargo como oscuro ahí, ¿no? Grisáceo, burocrático. Bueno, pues resulta que este señor ya está siendo investigado, tiene órdenes de aprehensión, porque siempre sí los datos que la prensa y los expertos le ofrecieron al presidente de la República y que el presidente desechó en su momento, pues siempre sí eran verdad ¿Y qué creen este señor? Este señor que estaba en aduanas, que se paseaba en autos de lujo y traía relojes de cientos de miles de dólares, y nadie podía explicar su fortuna. Bueno, pues resulta que sí andaba lavando dinero, y lo como decimos en México, y lo más peor, si me permiten utilizar ese mal término, peor es que los Estados Unidos lo están señalando. Claro. Entonces, ya nos dieron 90 días de prórroga y ya empezamos haciendo la tarea mal. Los Estados Unidos lo señalaron. Y México pues lo comienza a investigar, así como pasó hace unos días con los bancos que Estados Unidos señaló y México no investigaba y ahora comenzó a investigar. Bueno, lo mismo, Estados Unidos señala a este sujeto y México ya comienza la investigación, y como les digo, gravísimo, fuera de bromas aparte, gravísimo. Uh-huh. Porque pues al presidente de la República, supongo que su aparato de investigación le hizo saber, pero también la prensa, los medios, los especialistas le hicieron saber que este señor tenía antecedentes nefastos y sin embargo lo apoyó, lo puso, y bueno, ahora está siendo investigado y señalado por los Estados Unidos como lavador de dinero y quién sabe cuántas cosas más, este señor que tiene un cargo clave en la aduana y que el presidente Obrador en su momento sostuvo. ¿Cómo la ven? Tremendo, Eduardo. Y los temas, digamos, de la violencia, del poder que van tomando los cárteles y cómo también van dejando vidas, ¿no? También es un costo que sigue ahí en México muy fuerte. En este caso, a un delegado de la fiscalía fue víctima en Tamaulipas. Sí, ya parece nota roja la nota, mi nota ahí con ustedes, sí, porque sí. La verdad es que cada semana tenemos que reportar cosas terribles como este asesinato de Ernesto Vázquez Reina, que era el delegado de la fiscalía. Otro cargo muy importante porque uh-huh. es el encargado federal de las investigaciones en el estado de Tamaulipas. Y es un cargo muy, muy importante. Básicamente es el vínculo entre el fiscal, que está directamente puesto por el Poder Ejecutivo, por la presidenta en este caso, y él es el encargado de revisar, ¿no?, las investigaciones a nivel local en el estado de Tamaulipas, que ya tiene años con muchos problemas, guerras entre carteles, porque es un puerto, y un puerto muy cercano hacia los Estados Unidos del Golfo de México, o el Golfo de América, como ahora lo bautizó Trump, ¿no? Para nosotros siempre va a ser el Golfo de México. Entonces, pues lo asesinaron, recién llegaba, y lo asesinaron espectacularmente. Bloquearon algunas avenidas estos criminales, vean el nivel y el poder que tienen estos criminales, bloquean avenidas cuando él va en su convoy pasando, y con armas de altísimo calibre, con granadas, bazucas, comienzan a disparar a su vehículo, que es un vehículo blindado, pero no esta capacidad de blindaje. Van a tener que empezar a llevar a los delegados de la fiscalía en tanques de guerra, porque su vehículo blindado pues no soportó este tipo de ataque con armas de guerra. Y bueno, lo mataron a él y a sus escoltas a plena luz del día, bloqueando algunas avenidas y en un operativo que solamente puede hacer un cartel muy grande y con mucho poder para llevar ese operativo logístico y básicamente militar para asesinar a este fiscal. Grave, gravísimo. La presidenta pues ya dijo lo que siempre nos dice, como la semana pasada cuando mataron a esta maestra o a otros más, nos dice pues ya casi que va a poner ahí el celular diciendo pues lo que siempre dice, ¿no? Repitiendo lo que siempre repite, que no habrá impunidad y que se está investigando. Básicamente ese es el rollo que la presidenta nos dice cada que sucede esto. No habrá impunidad, se está investigando, lo que es muy grave porque es un golpe directo al Poder Ejecutivo. O sea, por ahí los medios en México no han hecho la conexión o no la quieren hacer, evidentemente, pero es un golpe al Poder Ejecutivo, porque la presidenta de la República, la presidencia de la República, pues es la que pone al fiscal general, y el fiscal general es el que nombra a los fiscales regionales, así que depende directamente del Poder Ejecutivo, es, digamos, tres, ¿no? Está la presidencia, el fiscal y después el fiscal a los que nombra. Entonces es un golpe directo al Poder Ejecutivo, y también, bueno, pues es un golpe directo a las relaciones o a esta supervisión que los Estados Unidos cada 90 días nos van a estar poniendo. ¿no? Claro. Así que bueno, pues empezaron las revisiones, como les digo, de 90 días de Donald Trump, y ya tenemos el caso de este exdirector de la aduana y el caso lamentable de este fiscal al que asesinan en este tipo de operativos. ¿Cómo la ven? ¿Y qué pasa con estos casos después? Porque vos, por supuesto, como es parte de la realidad social, incluso política en México, lamentablemente prácticamente todas las semanas tenemos noticias de este orden, pero ¿qué es lo que pasa después con estos casos? Porque como vos decías, hay como una promesa de que se va a investigar, de que se va a llegar a fondo, pero realmente ¿hasta qué instancia se llega con la investigación? La mayoría en nada, la mayoría quedan en el olvido. Como por ejemplo, me viene a la mente el crimen de la Narvarte, de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, sí, donde mataron a muchísimas personas. Nada, no pasa nada. En otros, como el caso de Ayotzinapa, se empantanan, se hace todo un laberinto para y cortinas de humo para desviar la atención. En la mayoría de los casos, nada. México tiene un nivel muy grande de impunidad. Son más bien la minoría de casos los que se resuelven. Por ejemplo, hace un par de años, algo así, quisieron asesinar al que ahora es el jefe de la seguridad de México, el señor Harchuf, y tampoco pasó gran cosa en un operativo así como este similar. Se salvó de puro milagro. Nada, no pasa casi nada. La mayoría quedan en la impunidad. O los medios de comunicación generan y fabrican culpables. Ahorita rápidamente no estaba en las notas, pero les comento el caso de Israel Vallarta, que acaba de quedar libre después de 20 años preso, sin juicio, sin condena, sin nada, porque le imputaron que era jefe de una banda de secuestradores. En su momento los medios, Televisa, el señor Loret de Mola, le imputaron junto con Genaro García Luna, que ahora está preso en los Estados Unidos, que era eso fue en la época de Calderón. Inventaron que era jefe de una banda él, su novia en ese momento, su familia, jefes de una banda de secuestradores, y 20 años después resultó que pues no, simplemente agarraron ahí un sujeto y le achacaron que era jefe de una banda de secuestradores. Lo hicieron muy mediático el caso, crearon este tipo de eventos mediáticos y lo acusaron falsamente, y el tipo pues estuvo 20 años ahí preso, recién salió. Así que en muchas ocasiones van a crear culpables. Contestando a tu pregunta, van a crear culpables que pues la neta no son ahí los responsables de nada. Van a sacar del como le llaman en términos policíacos, ¿no? Van a sacar del refrigerador algunos delincuentes que tienen de poca monta para achacarles todo. Crean culpables cuando es de alto perfil el caso, y cuando es de perfil bajo o medio, nada, se espera que se vaya al olvido y punto. Tenemos cientos de miles de desaparecidos en este momento desde hace años y no ha pasado nada. El caso de Ayotzinapa, ¿no? Es el uno de los ejemplos más grandes que podemos ahorita mencionar acá, en donde prácticamente no ha pasado gran cosa. Bueno, Eduardo, agradecerte una vez más. Vamos a seguir analizando, como todas las semanas, la situación y la realidad de México. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Seguro, ahí estamos el martes que viene. Cuídense. Chao. Abrazo. Chau.